Es así como debemos empezar todos los días de nuestra vida. Hay que vivir el instante, el momento, minuto a minuto, segundo a segundo. Esperamos que todos los que están con ese ánimo un poco decaído, pues lo dejen a un lado y digan, no, este es mi momento, este es mi día, y por lo tanto lo voy a vivir y lo voy a sentir. Estamos cambiando, sí, poco a poco le estamos dando ya ese ánimo, porque nosotros necesitamos tener el autoestima arriba. Y mucho más cuando nosotros escuchamos esas canciones fantásticas, esas canciones maravillosas, como la que ustedes acabaron de escuchar junto a Luis Santamaría. Y con esto quiero decirles a ustedes que hoy vamos a tener el gusto de compartir, como siempre, nuestra reflexión cotidiana, así como también vamos a continuar con el artículo que les habíamos dejado pendiente de la revista Traversari, Musicología, Organología y la Museología que suena, una reflexión sobre el legado de la colección Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Recuerdan ustedes que lo dejamos en los comienzos cuando usted desarma un objeto, ¿no es cierto? Y todo lo que podemos encontrar internamente en esta espineta que precisamente es del siglo XVI. Ahí está, entonces, nosotros vamos a seguir comentándoles, sobre todo recordándoles que anteriormente les habíamos dicho que dentro de esta espineta se había encontrado una partitura de la caja acústica de la espineta, el estilo que corresponde a mediados del siglo XVIII, época de la desaparición de Bach. Así que vamos a poner atención para esto y de inmediato nos vamos con nuestra reflexión. Esta lleva por título Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Esto es gracias al Rincón de Susú, que lo podemos compartir en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y dice: nuestra alma elige los padres y las circunstancias de nacimiento por razones muy precisas. Venimos a experimentar una serie de vivencias para sanar una serie de heridas y así integrar la personalidad con el alma. Venimos a aprender a aceptar y amar incondicionalmente partes de nosotros que hasta ahora han vivido ignoradas y con miedo. Somos atraídos hacia padres con heridas como las nuestras para recordarnos que hemos venido a amar. Aprender a aceptar nuestras heridas es aprender a ser responsables y a amarnos incondicionalmente. Y esa es la llave para la transformación y la sanación del alma. ¿Te has dado cuenta que cuando acusan a alguien de algo, esa persona te acusa a ti de lo mismo? Verifícalo con otra persona y aparte de sorprenderte, verás cómo te liberas de juicios. No aceptar nuestra herida, sentirnos culpables, con vergüenza o juzgarnos, es atraer circunstancias y personas que nos harán sentir esa herida no aceptada. Aceptar la herida no significa que sea nuestra preferencia tenerla, significa que como seres espirituales que elegimos vivir la experiencia humana para espiritualizar la materia, nos permitimos experimentar esa herida sin juzgarnos y aprender de la experiencia. Mientras haya miedo, hay herida, y hay un juicio o creencia que bloquea su sanación. Cuando aprendemos a aceptar nuestras heridas, estamos desarrollando el amor y estamos espiritualizando la materia. La sanación se produce totalmente cuando nos aceptamos a nosotros. El perdón hacia uno mismo es lo que finalmente nos sana. Y por eso hay que aceptar que uno mismo es responsable de todo lo que ocurre y aceptar que ha acusado a otro de hacer lo que uno mismo hace a los demás. En el fondo todos somos humanos y aceptar nuestras limitaciones es lo que nos hace humildes y nos permite descubrir nuestra herencia divina. Las cinco heridas del alma más comunes son, según Susi, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. No necesariamente tenemos las cinco heridas. Con humildad y sinceridad, cada cual puede reconocer sus heridas. Si nos cuesta identificar nuestras heridas es porque nos ocultamos tras de una máscara que se construyó para no ver, para no verla ni sentirla a esa herida. ¿Pasó alguna vez el rechazo? ¿Pasó el abandono? ¿Pasó la humillación, la traición, la injusticia? De pronto todas están en nosotros, pero están escondiditas, no las queremos mostrar. Así que liberémonos de esas heridas. Recuerde que cuando están dentro de nosotros mismos, lo que hacemos es escupirlas y tratar de hacer sentir al otro lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces las cosas no van por ahí. A veces decimos, tengo iras por esto, porque aceptamos algo del otro, porque le tratan mal a Juan Pérez, porque sucede que me halaron la oreja por acá, por esto. Pero no, recuerde que algo pasa en nosotros mismos y por eso estamos asumiendo la culpa de otro y queriendo dar solución a lo insolucionable. Con esto vamos a decirles a ustedes que deben tener ya su propia reflexión. Y nosotros queremos invitarles a motivarse, a limpiarse de esas heridas, a reconocerlas, porque solamente así es como pueden salir y decir, bueno, fui rechazada, fui abandonada, fui humillada, fui traicionada, fui injusta o soy injusta. Y mire, bote todo eso y nos vamos a sentir muy bien, porque hay metas y objetivos que cumplir que nos hemos propuesto. Nuestro abrazo gigante para todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para los oyentes de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Para los oyentes de Radio Incapirca, de La Voz del Santuario de Baños, en Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena, en Loja, Radio Cariamanga, en Zamora, La Voz de Zamora. Como siempre, a mí me da un gusto y un placer poderme comunicar con ustedes todos los días a través de este programa. Andrés Viracocha, desde Los Controles, y quien les habla, Laura Ríos, les dice buenos días. El abrazo gigante para ustedes. Flores de mil colores para que las reciban ustedes a través de la música que sonará a continuación junto a Nelson Dueñas, que nos trae la canción Quiteña Encantadora a ritmo de pasacalle. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Estamos ya de regreso y vamos a abordar nuestro tema que les habíamos ofrecido para este día sobre la Spinetta del siglo XVI. Y para recordarles lo que ya habíamos mencionado, era que se comenzó a desarmar la vieja Spinetta del teclado portátil de esas lejanas épocas, inventada en el siglo XV por el veneciano Giovanni Spinetti. La Spinetta es un instrumento de cuerdas pulsada por la punta de una pluma de ganso, movida por un teclado simple. ¿Y qué más nos cuentan en este recorrido por uno de los instrumentos que se encuentra en el Museo Pedro Pablo Traversari? Se dice que el fondo, conservado casi intacto en la parte izquierda, nos guía nuevamente hacia el mismo origen. Un paisaje cargado de verdes veladas por la bruma de la cercanía al mar del Paso de Calais, las casas típicas de su campaña. Orfeo, mientras acompañado de su lira, fue obligado a vestirse, a dejar de volar y sentarse sobre una banca de piedra pintada posteriormente. Al igual que parte del manto carmín, el cinturón, la túnica franciscana y un nuevo y deforme pie que cubren el paisaje que aún se vislumbra abajo. Su rostro, cubierto por una falsa barba, termina por convertirlo en uno de los tres reyes magos o el rey David, pero sin la túnica blanca y celeste de los típicos colores hebreos. Las construcciones a la derecha, magnificadas luego de la lija, sin duda confundieron junto con la nueva luz del cielo a quien interpretó el cuadro como italiano. Continuamos trabajando por algunos meses, desmontarla casi completamente, estabilizar su base aún con trazos de la pequeña hacha que dio su forma. Reemplazar una parte de su tabla armónica, reconstruir las puertas y el teclado, armar todo como era inicialmente e invertir en su final de temple. Todos estos intentando siempre mantener las condiciones de sonoridad de su incógnito constructor. Al mismo tiempo construimos una copia o una de las dos Spinettas, la terminamos con cuerdas de tripa de cordero, construidas aquí en nuestro taller de Tumbaco, dicen, ¿no? Y a la otra con cuerdas de bronce amarillo. El desafío está allí. El viaje en el tiempo, darle vuelo nuevamente a Orfeo y escuchar la música de su lira en el contexto de su época. Aún seguía siendo fuerte la presencia del polvo que caía al suelo desde los instrumentos. Aquellos voraces insectos que llamamos xilófobos continuaban todavía su incansable labor de más de 4 siglos. Cuando usted visite el Museo Pedro Pablo Traversari, pregunte sobre esta Spinetta del siglo XV para que usted pueda conocer los detalles de cerca. Vamos a irnos con más música y al regresar también nos presentan algunos diagnósticos de la colección Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, otra de las canciones que vamos a compartirla con ustedes a continuación es con el maestro Segundo Bautista de la colección Así es Latinoamérica, La Changateñita, así titula esta melodía que viene para ustedes a continuación. Thank you. en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ya estamos de regreso nosotros, y ahora, ¿qué tal? Vamos a ver qué nos cuentan en esta revista Traversari sobre el diagnóstico de la colección. Que pasa el tiempo, nos dice el comunicador que escribió esta nota y que es parte de la revista Traversari. Y dice que ha preferido dejar en el informe la fecha en que inició por propia voluntad un diagnóstico de la colección. Por ese entonces solo habíamos revisado las vitrinas y un poco más rápidamente dado un vistazo a la reserva del museo. En este análisis presenta el respaldo de tener algunos instrumentos en su taller, donde sin saber aún quién se hará cargo de los gastos y empujados por la desesperación de ver un patrimonio cultural en un deterioro tal que lo lleva rápidamente a su desesperación y análisis y restauramos cada uno de ellos. En todo este tiempo, 2012-2014, revisamos varias veces la reserva y las vitrinas, tomamos fotografías y analizamos más de 50 instrumentos y los estudiaron parcialmente algunos más. Nos encontramos, dice, ante una colección sumamente importante de instrumentos musicales, completamente mal clasificada y sin mantenimiento alguno, deteriorada hasta el punto de encontrarse casi perdida. Bueno, nosotros queremos decir que quizá tenga algún problema a veces esta catalogación, es por lo que ustedes acabaron de escuchar en esta historia de la Spinetta, que a veces las restauraciones que paulatinamente se lo va haciendo y en algunos casos sin cuidado, pues hace que se vaya perdiendo la información para ser mucho más certeros. El periodista dice que la única catalogación que existe fue realizada en 1975. Richard Rell, curador de la colección de instrumentos de la Universidad de Yale, fue el encargado de realizar el estudio. Su publicación a cargo de la misma universidad y de la UNESCO se puede aún hoy adquirir en los portales del Internet. El catálogo, una vez analizado, no es más que una patética guía de inventario. Los errores son tantos que podríamos decir simplemente que no vale la pena preocuparse por enumerarlos. Simplemente todo el catálogo es un error. De la observación realizada a dos vitrinas el día 22 de enero de 2012, se sacaron las siguientes conclusiones. Vamos con la primera y seguimos con música y luego les iremos dando paulatinamente a veces lo que pasa. Miren, tras de lo que nosotros podemos ver realmente hermoso, pero esto, recuerden que no es un cuestionamiento, sino una investigación que se da por esta revista Traversari, que la realiza Juan Muyo Sandoval en la dirección, editores Carlos Freire Soria, Fabiano Cueva y los articulistas Ivette Celi, María Natalia Escudero, Carlos Freire, Mario Godoy, Fabiana Cueva, Gustavo Lobato, Luis Gabriel Mesa Martínez, Juan Muyo Sandoval, Norberto Novit, Vilma Ordóñez y Mauricio Proaño. En la edición de textos, Katy Artieda. Bueno, ¿y qué se dice de esta primera observación que ellos dieron, o conclusión? Que la colección se encuentra mal almacenada. Nos hace falta cambiar la exhibición. No hay un excelente mantenimiento, principalmente por el hecho de hallarse los instrumentos musicales en espacios de difícil acceso. Las vitrinas están cerradas con tornillos y selladas. En los instrumentos de cuerda se nota un gran deterioro causado especialmente por la falta de mantenimiento de sus resinas naturales o de aquellas puertas por su constructor original. Aquí se evidencia una contratación en dichas resinas y aceites por evaporación de los componentes esenciales, lo que provoca las serias rajaduras longitudinales. En las vitrinas de flautas, la situación es compleja. No solo existe la imposibilidad de acceso y mantenimiento cotidiano, sino que se constata serios problemas de clasificación y montaje, lo que evidencia el la falta de interés o quizá el conocimiento de quienes a veces están conduciendo estos espacios para darle mayor apoyo. Bueno, a veces la falta de recursos económicos también hace que se pueda limitar para no poderle dar la verdadera atención a lo que nosotros tenemos realmente. Pero bueno, vamos a irnos con más música, más canciones para ustedes. Y nuestro siguiente invitado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es el Quinteto Luz de América, que nos trae la canción Mi Janet. Regresamos a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y quería recordarles que ustedes nos pueden escuchar a través de la página web www.casadelacultura.gov.es. Ahí van a encontrar la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, muy renovada. Y en la parte superior, pues ustedes escucharán o verán ahí unos audífonos donde dice "Escucha aquí Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana" y pueden tener en vivo y en directo nuestra señal. Y si quiere entrar directamente a escucharla, puede poner www.casadelacultura.gov.es/player/. Y ahí tienen directamente ya el audio en vivo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos por escribirnos, a las personas que siempre están escuchando a través del internet nuestra radio. Nuestro saludo, como siempre, cordial y afectuoso para todos y cada uno de ustedes. Quiero adelantarme el agradecimiento. Ayer tuvimos a uno de nuestros invitados aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ustedes recordarán a Jorge Guarderas, quien está en un gran proyecto de vida, digamos así, compartiendo con niños que les hace falta mucho cariño, afecto, amor y también cosas materiales. Yo quiero decirles que más adelante tendremos la oportunidad de recibir aquí en los estudios de la radio a una señora muy cariñosa que escuchó nuestro mensaje y nos ha mencionado que va a tratar de coordinar para hacerle llegar a la niña que estaba de 7 meses de embarazo y de gemelos, pues el aporte de parte de su organización. Ella vende pañales por la avenida Colón, y precisamente no queremos adelantarnos, sino que sean ellos mismos los que dan a conocer qué es lo que entregarán. Pero nos alegra muchísimo que cuando uno se toca la puerta, siempre hay un corazón que lo abre. Y muchísimas gracias a esta señora, y también felicitaciones a Jorge Guarderas por ese empuje que tiene, porque no es fácil hacer una campaña de esta naturaleza, y no campaña, sino más bien de hacer una obra de esta naturaleza. Es sumamente dura, complicada, difícil, pero le damos muchísimo ánimo para que no se rinda y que los jóvenes que son parte de esta casa, de la casa de la calle, como se llama en español, porque ellos le han puesto en inglés, que pueda tener mucha generosidad para que haya un verdadero cambio en los jóvenes que se encuentran albergados en este departamento, la Casa de la Calle. Y bueno, con esto, decirles que si ustedes quieren sumarse, quieren apoyar el proyecto de vida de Jorge Guarderas para 25 jóvenes, ya saben, pueden llamar al 2220-966, se contactan con nosotros y les daremos el contacto telefónico, le haremos el llamado a los jóvenes para que vengan a recibir su aporte. 2220-966, eso es importante para nosotros. Recuerden que requieren ellos comida, ropa, ¿qué más? Si me soplas, Andrés, que pueden necesitar para el nacimiento, pañales, ropa de bebé. Son dos. Ojalá hayan medios de comunicación que también se puedan unir a esta campaña. Alimentos no perecibles, nos dice Andrés, que ellos pueden recibir. Y sí nos gustaría, nosotros permanentemente les vamos a estar invitando para que nos ayuden en esta campaña. Y bueno, tocaremos también la puerta por algunos otros lugares a ver si es que se puede ayudar a esta mamacita, que creo yo que no es la condición idónea, adecuada para estar en ese espacio, porque ella necesita más atención. El hecho de venir dos bebés no es cosa fácil, no es cosa sencilla. Pero bueno, sabemos de que ustedes nos van a apoyar, nos van a ayudar a abrir las puertas de su corazón para poder apoyar a Jorge Guarderas y a los 25 jóvenes que comparten en la Casa de la Calle. Bueno, les estaremos contando más detalles a ustedes sobre el trabajo que vienen haciendo los chicos para reinsertarse nuevamente a la sociedad ecuatoriana. Bueno, pero vamos con música. Mucho hemos hablado en este instante. Sí, más musiquita para ustedes. ¿Y qué les parece si escuchamos de la colección Dueto de Guitarras a Marcelo Modesto y Hugo Noriega con esta canción que titula Chasqui. Canción Chasqui, hermosa canción, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar nosotros con nuestro tema y nos habíamos quedado en las conclusiones que salieron luego de la investigación en el Museo Pablo Traversari. También se habla de la codificación, que hace falta darle mayor énfasis, pues hay una catalogación del Shen chino, un órgano de mano, en el que se ubica como instrumento Shu, o japonés. En una vitrina, en la vitrina, pues está registrado como un instrumento alemán. Bueno, hay algunos cambios que se tienen que dar realmente, ¿no? Y lo otro es que hace falta también tener un conocimiento de los materiales, porque en algunas flautas se encuentra el nombre de que son realizados de madera granadilla, ¿no? Y que en realidad son flautas de marfil. Entonces también ahí se nota el deterioro. Hay instrumentos que no están bien armados. Y se encontró también que hay instrumentos que tienen un origen diferente. Y un ejemplo de ellos pone la flauta dulce alto, nombrado como recorder, que en nuestra lengua significa flauta dulce, y que obviamente es importante ponerle en español para no demostrar que hay una extranjerización en este instrumento. Vamos con más música. Otra de las canciones que tenemos listas por acá son Ojos Negros, de Mi Zamba, junto a Los Gatos y Carlos Regalado. Thank you. nos vamos con la cuarta conclusión, en el que mencionan que han tenido acceso también a una gran cantidad de instrumentos de la reserva y la mayor parte de los cuales hace falta pues darles un mayor tratamiento, ya que se encuentran en cajas de armarios envueltos en papel, lo que no es muy producente tenerles de esta forma, sino buscar la adecuada para evitar el deterioro de los instrumentos que se encuentran en este lugar. Hay otra conclusión que también hacen mención sobre la conservación y la clasificación por su alto potencial cultural, que fue declarado por el año 2011 como patrimonio cultural. Y obviamente pues estos instrumentos se encuentran en emergencia, y también se evidencia la necesidad de un cambio de concepto, al igual que el nombre, en la colección, que deberían estar bien mantenida, bien clasificada y servir de ejemplo cultural hasta el último rincón del país. Los principios de conservación, esta es otra conclusión, mantenimiento y uso, no tiene el actual Museo Pedro Pablo Traversari. Esto significa que hay que darle un giro para darle el tratamiento museístico. Incluso están señaladas en las conservaciones más tradicionales o aquellas más cercanas a un instrumento, como la carta de intención de Cremona. Y la séptima conclusión es que mencionan los investigadores que se requiere un plan de acción inmediato, un inventario que deje en claro la cantidad real existente de instrumentos y su urgencia o no de restauración, así como una aproximación al costo y tiempo. La clasificación surge de la misma restauración, ya que en el transcurso de esta casi siempre se encuentran nuevos indicios de su real historia. Así es, cada investigación, pues, ustedes recordarán que hay datos y datos, ¿no? Hay un grupo de investigadores que dicen ciertos detalles, otros que dicen otra, o simplemente lo que en algunas ocasiones, cuando hay coincidencias, lo que se dice es que se suman otros detalles que a lo mejor se pasaron por alto. Bueno, vamos entonces nosotros a compartir más música y vamos a ver si el tiempo nos permite. Seguiremos compartiéndoles más sobre la clasificación de los instrumentos, la clasificación museológica, la clasificación musical y la clasificación propia que hay en este Museo Pedro Pablo Traversari. Otra de las canciones que enseguida les vamos a hacer escuchar es junto a un joven talento ecuatoriano. Él es David Fernando Andrade, hijo de Teresita Andrade, que nos trae la canción Mi Fracaso a ritmo de vals. De obligar la vida, aunque te sientas mía, a besar otra boca, soñando que soy yo, y alguna noche loca, forzada otra entrega, darás lo que te queda, soñando que soy yo. Lo nuestro fue tan bello, que el tiempo de otros brazos no borrarán aquello que entre los dos se dio, y seguirás perdida como yo en aventuras. Culparás a la vida por lo que te ofreció, te morderán los labios por no gritar mi nombre cuando estés con aquel que cree ser tu amor. Y tú entregué los brazos y yo entregué mil fracasos. Jamás entenderemos el por qué se dio este error, porque ni tú entregué los brazos.